Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda la Maga un miércoles más. Para tomar en cuenta algo muy importante a propósito de la fecha que tenemos. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Maga, muy buenas noches amigos y amigas de Mamá Universitaria, aquí un miércoles más, qué gusto contactarme con ustedes. Y para mí siempre es una salida de escape a este momento y respirar un poquito y hacer algo diferente, porque el día a día también nos pone al corre-corre y salir a los micrófonos es algo que me llena mucho y es una rutina distinta. Y a propósito asimismo de los sueños, antes de eso, más bien quería mandar unos súper grandes saludos a nuestra amiga Carlita Vaca, por su cumpleaños, un lindo, lindo, feliz cumpleaños, te abrazamos mucho desde acá y te extrañamos en micrófonos. Carlita, sí, por todo el día no te hemos podido escribir personalmente, bueno, no te he podido escribir personalmente, pero Sol también te manda un saludo muy muy grande, que tengas un día muy bonito junto a Yurak, que nunca dejes de irradiar toda esa luz que tienes y que confíes mucho en tu potencial, te queremos mucho, amiga. Y bueno, seguimos ahora con... la semana pasada lo que estuvimos aquí con nuestras super invitadas de Feria de Ser Mamá, hablamos también sobre el 8M, que ya mismo les vamos a dar un poquito de la reseña, y la Feria de Ser Mamá que estuvimos la semana pasada, también estamos ahora con una linda invitada que también va a participar en la Feria de Ser Mamá más tardecito, más lueguito, ya les presentamos y le damos el micrófono. Estuvimos ahí promocionando la Feria de Ser Mamá, que son mujeres emprendedoras que se unen y que el día viernes, sábado y domingo van a estar en la Plaza de las Américas promocionando todos sus productos. Son una tribu muy bonita, la Liz, la Jess, le mando muchos y grandes saludos. Del 8M en Molina. Y bueno, justo eso también, ¿no? El programa anterior fue la previa al 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y el día viernes que cayó el 8, salimos todo el equipo de Radio Revista Mamá Universitaria con los guaguas cargados al hombro a marchar, porque entendemos que la lógica del programa tiene una ligación muy estrecha con la reivindicación de derechos en general. En esta ocasión hemos podido ampliar un poco lo que hacemos como Mamá Universitaria en el tema organizativo y movilizatorio, porque nos acompañaron también las dulas Vertiente de Amor y Vida. Le mandamos muchos saludos a Patti y a su familia. Y también de Anfibia Menguante, la Majo Telles, que igual ha estado con nosotros en micrófono algunas ocasiones y que es cómplice de algunas cosas como los talleres Caipimicani. Entonces, fuimos un grupo tal vez todavía pequeño, pero fuimos un grupo que estaba cargada a los guaguas en la marcha y que yo decía, a pesar de tal vez del clima, el que hayamos salido con los guaguas a la marcha hizo que no llueva. Sí, oye, qué loco, porque salir a ver con la organización de Luna Roja, esos sí son potentes, a mí sí, yo digo, verles ahí sí da miedito un poquito, porque sí gritan ellos, un gran saludo a Luna claro, Roja. El 8 pero de marzo también tuvo momentos de exigir, de reclamar el tema de los derechos, desde la maternidad también. Se sintió, recuerdo claro, en una consigna que decía obrera, campesina, estudiante y madre, luchando por derechos en conjunto. La frase que siempre la tengo presente, que la madre debe ser una fuerza potencial para la revolución. Entonces es importante que también se note lo que hemos venido mostrando, no solo con el programa, sino con acciones como estas, de que la mujer no solo puede quedarse a ser madre o no solo debe trabajar, sino también tiene un rol, un papel muy importante en el desarrollo social. Involucrarse también en este tema de las marchas para mí es nuevo en realidad, y conocer mucha gente que está en la justicia peleando por sus derechos, por su justicia, porque tiene razón de estar ahí peleando por los que ya no tienen voz, dice. Han llegado nuestros hijos también aquí a la radio y siempre estamos cargados, hecho canguro aquí. Mis hijos Isabel y Martín, saluda. Saluda Isabel. Saluda Martín. Hola. Saluda Sol. Hola. Ya después del corte nos van a dar hoy una. Tenemos un segmento Niños al Micrófono también, donde nos van a aportar precisamente la temática de ahora, porque si las madres emprendedoras están cumpliendo sus sueños, queremos saber también qué sueñan ser los niños. Así es, y el Día Internacional pues del sueño hemos dividido en dos partes, ¿no? Porque primero el sueño, hablando de salud, porque es importante el descanso, porque es importante dormir, y a veces las mamás somos 24 horas y no nos damos ese tiempo. Es más, no puedes dormir cuando tienes un bebé chiquito, y cuando estás embarazada te dicen duerme todo porque nunca más vas a volver a dormir. Es literal los consejos de las abuelitas. Pero soñar no cuesta nada, y eso sí que nos fortalece, dice. ¿Por qué? Porque estamos aquí con nuestras invitadas. Vamos a hablar sobre la importancia del sueño, el descanso, y cómo las esencias, que han venido de Do Tribu, nos van a compartir sus conocimientos y por qué las esencias son saludables y nos ayudan al descanso. Bueno, también, amigos y amigas, siempre recordarles que estamos en un encuentro más con Mamá Universitaria. En esta ocasión las redes sociales colapsaron hoy. El creador de Facebook dijo, no, hoy voy a parar sus vidas. Entonces, y de todas las demás redes sociales. Pero a pesar de eso, nosotros igual tenemos premios como las tenemos acostumbradas. Les invitamos a que igual nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Mamá Universitaria 19, a nuestra fanpage Mamá Universitaria 1, en esta ocasión en el Facebook, como les decía, ¿no? Pero también les invitamos con esto para que tengan mayor comodidad a la aplicación de Radio CCE para el celular, es súper liviana, se la pueden descargar, y en la página web www.radiocce.com. Y a propósito, ahí estamos nosotros conectadas y estamos viendo que en Ecuador nos están viendo 38 escuchas, están en Estados Unidos 3, en Cuba 1 y en la China está una persona. Saludos a todos, saludos a nivel mundial. Y así, de las personas que están conectadas, también les invitamos a que se comuniquen a nuestro WhatsApp 0984-957330 y a la línea telefónica 2220-966. Tenemos 2220-966. Les invitamos a que llamen, participen por los premios y que también nos cuenten en torno a la temática si están cumpliendo sus sueños y cuán importante creen que es el sueño en la vida de una madre. Y vamos ahora a escuchar un poquito y un extracto de la música de Mozart. Oh, escuchando este pequeño extracto de la música de Mozart, bueno, creo que es una de las técnicas o de los consejos que más se han escuchado cuando te dicen que estás embarazada o ya el bebé está pequeñito, para que le hagas dormir, para que estimule el cerebro en el embarazo. Y más allá de definir qué es, queremos darles un poco de los beneficios que tiene esta música. Mejora resultados en las pruebas. En lo que estuve investigando, decía que el primer resultado de investigaciones que habían hecho era que las ratas, como las personas, tenían un mejor desempeño en los resultados de pruebas, ya sea de inteligencia al superar obstáculos o de razonamiento. Reduce el tiempo de aprendizaje también, calma a los pequeños hiperactivos y a los adultos ansiosos. Reduce los fallos, mejora la inventiva y la claridad, sana el cuerpo de forma más veloz, se integra los dos lados del cerebro para la educación más eficaz y también propone puntuaciones del coeficiente intelectual, sube el coeficiente intelectual. Y bueno, según estudios de 1996 el servicio de College Board llevó a cabo una investigación sobre todos y cada uno de los estudiantes que toman exámenes. Los estudiantes que cantaban o bien tocaban un instrumento obtuvieron 51 puntos más altos en la parte verbal de la prueba y un promedio de 39 puntos más en matemáticas. Es decir, que la música, si no está relacionada directamente con la parte, por ejemplo, de las ciencias duras, como las llaman, sí ayuda a que el coeficiente intelectual aumente. Bueno, escuchar la música clásica en sí es una maravilla, a mí me encanta porque eso relaja. La música clásica, dicen, hay genios que compusieron sin tener tanto conocimiento, y más bien ahora en pleno siglo 2021 que tenemos más acceso a tener más conocimiento, como que ya no se crea mucho esta música clásica. Tuvo su boom en los años 1600, 1700, grandes genios de la música y que todavía prevalecen, y la música clásica se quedó ahí, me parece, un poco estancada con eso. Y el efecto Mozart que dicen para los bebés, este efecto Mozart es el estudio que nos da los científicos, no es tan viejo tampoco porque está en 1996, entonces estamos hablando de 2 décadas, y estos estudios son los que van dando apertura a que vaya abriéndose más el conocimiento de la música clásica. Ahora también, como ahí la industria ha hecho que se catalogue dentro de solo de lo de Mozart, cuando en realidad este efecto se produce con cualquier tipo de música clásica. Por ejemplo, cuando una canción que le agrada a uno, supongamos una balada, y se le hace el efecto de Nana, tiene el mismo efecto en los niños. Y es chistoso, verás, porque yo veía los dibujos animados de niña, y todos los dibujos animados del Piolín, del otro gato, de todos los Warner, era la orquesta con música clásica. Inclusive el Chavo del Ocho con su clásica tan tan tan tan tan tan tan, tan es música de Chopin. Entonces ahí también como que también psicodélicamente nos estimulaban sin saber, me supongo, ¿eh? Cuando se persigue el gato y el Piolín, ahí está la música, la música clásica, y está muy presente, y muchas personas no lo sabía. Y bueno, pasando ya a profundizar un poco en el tema, en uno de los ejes principales de este miércoles, Gaby, cuéntanos un poco sobre la feria, sobre las invitadas. Bueno, aquí estamos con la feria Ser Mamá, y ya vamos con el segundo programa. En la semana pasada estuvimos con Jess y Liz contando sus experiencias de lo que son emprendimientos, y ahora queremos presentar a Carolina, quien tiene su emprendimiento de esencias. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, chicas, muchas gracias por la invitación. Y sí, mi nombre es Carolina Shunaula, y hace algún tiempo vengo emprendiendo con los aceites esenciales doTERRA. Una magnífica experiencia que vengo a compartirlas con todos ustedes. ¿Eres mamá? Soy mamá, tengo una nena, tiene 4 años, y créanme que ahora que estamos hablando del sueño, he utilizado el efecto Mozart que estaban comentando, y adicional a esto utilizo también unos aceites esenciales con ella que me han servido de maravilla. en el tema de que ella descanse, duerma, se relaje. Ya. Bueno, pues entonces muy bienvenida, Caro. Y vamos a nuestro segmento. Gatito ya se fue. Bueno, nos dejaron en controles, pero tal vez es a propósito, ¿no? Para que también nos cuentes un poco precisamente cómo emprendiste, por qué decidiste emprender y cómo justo con la temática, como nos dices, para tu niña, está muy relacionado el tema de las esencias con el tema del sueño, de la salud, del bienestar en general. Sí, bueno, empecé a emprender hace relativamente corto tiempo. Todo empezó cuando me encontré en una crisis existencial y dije, Dios mío, necesito hacer algo completamente diferente, no porque sea algo económico, sino más bien porque era algo interno, de sentirme bien conmigo mismo. En esa búsqueda empecé a emprender en diferentes cosas y también el tema salud influyó muchísimo en esto, ¿sí? Entre esas cosas llegó una amiga y me dijo, mira, te presento los aceites esenciales doTERRA, y fue cuando yo los probé. Yo empecé a probarlos en mi salud, pues soy diagnosticada con rinitis alérgica desde muy pequeña y hace prácticamente 6 meses he dejado de tomar medicación. Dejé de tomar medicación hace prácticamente 6 meses por mi rinitis alérgica y yo tomaba 2 pastillas diarias para poder cubrir mi rinitis alérgica. A partir de eso, empecé a usarlo en mi familia. Yo dije, wow, esto es maravilloso, realmente esto sirve. Y empecé a usarlo con mi familia. Empecé a usarlo con mi hija, y mi hija lo utilizo realmente para que ella descanse. Ella desde muy pequeña, desde que estaba en el vientre, de 3 de la mañana en punto, desde que estaba en el vientre se movía, se daba las vueltas, y todos los días 3 de la mañana. A partir del uso frecuente y constante de los aceites esenciales, ella tuvo un cambio. Empezó a dormir profundo y tiempos mucho más largos. Sí, empezó a descansar, su desarrollo ha sido mejor y su desarrollo en la escuela ha mejorado muchísimo. Entonces, yo me he dado cuenta que el uso de los aceites esenciales es efectivo y por eso decidí emprender en esto, porque tenía que probarlos yo, tenía que probarlo en mi familia, en mi entorno, y por eso ahora es que yo digo, esto sirve, esto funciona y debes probarlo. Así es. Y bueno, en este tema del descanso, ¿cuán importante es el descanso para nosotros? En lo que es hablando ya de la salud, es parte de los 8 hábitos de salud que deberíamos todo mundo practicar, pero no lo hacemos. Y esta parte del descanso es importante, ¿por qué? Porque cuando dormimos se activa una glándula, la cual a los niños permite el crecimiento. Por eso es que se les pide a los papás que, o los pediatras piden que tienen que tener un horario, y a veces dicen, no voy a tener horario, o sea, cuando se quiera dormir, mi guau. Pero no es así. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 de la noche esa glándula se activa y empieza el tema de las hormonas del crecimiento, que solo se lo hace cuando descansa el niño. Entonces, en este tema del descanso también hablamos que no es solo el dormir, el descansar, sino también cambiar de actividad, cambiar de rutina. Un maestro, me acuerdo, de teatro, cuando hacíamos teatro, él siempre en las presentaciones decía, existe 24 horas al día, pero son 8 horas diarias para estudiar o para trabajar, 8 horas para descansar y las 8 horas para distraerse. Pero nosotros aquí somos al revés. Y él decía, y terminaba diciendo, decía, nosotros hacemos teatro. Así decía él. Entonces siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y a veces nos excedemos nosotros en el tema del trabajo. Trabajamos 8, 12, 16 horas. No nos damos el descanso que es debido entre el día. Tampoco comemos a lo loco, que la alimentación también es parte de los 8 hábitos de salud, de una muy buena salud. Y siempre estamos pensando, nuestro cerebro está activándose y llega el descanso, pero a las 12 de la noche ya parece que estás cansada y no puedes dormir. Entonces, y más cuando eres mamá, o sea, y la mamá justo está con su bebé, ha dado a luz y no sabe qué hacer con su bebé para que se duerma, ¿no? Para que ella pueda descansar, y ese rato es, bueno, tu bebé descansa, tú tienes que aprovechar el descanso, ¿no? Pero no puedo porque tengo la casa, porque tengo esto, porque tengo... Y no nos damos la oportunidad del descanso, del dormir. Descanso de verdad, claro. Entonces, es parte de de nuestro proceso biológico, el descanso. Y puede ser que ahora ya no lo sintamos, o en la universidad cuando nos pegamos las madrugadas hasta las 7 de la mañana haciendo trabajos y de pronto ya llegó el día y no puedes dormir. Y es que va a llegar un momento donde ya no duermes. O sea, estás cansada, pero no vas a dormir. Entonces ya está tu cerebro ya saturado, pero no vas a descansar, no vas a dormir. Y ahí es cuando uno entra en crisis. No se da cuenta uno cuando está joven, pero ya cuando va pasando los años es cuando te van cobrando y te va pasando la factura, ¿no? Y justo con lo que Caro nos cuenta, veo cómo estamos poniendo sobre la mesa precisamente esto, que con el emprendimiento estás cumpliendo uno de tus sueños, pero también ayudando a que el sueño como salud se cumpla. Y bueno, con eso, en este momento le pedimos a Francisco que por favor nos ayude con nuestro segmento Aprendiendo y Creando. Le puso el aprendiendo. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Bueno, una persona promedio duerme alrededor de 8 horas al día, 122 días al año. Un ser humano de 75 años podría haber dormido un total de 25 años de su existencia. Una de las bases para llevar una vida saludable es mantener hábitos de sueño adecuados. Sentirse débil, sin energía y constantemente cansado puede ser un efecto de mal dormir, y por ende es posible que la salud y la vida diaria se vean afectadas. El diálogo que hoy propone Mamá Universitaria gira alrededor de la importancia del sueño y del descanso, y cómo también se logra a través de las esencias que nos van a impartir información nuestras invitadas de hoy. Caro, ¿qué esencia yo necesitaría para descansar bien? Bueno, existen algunas, de verdad existen algunas, pero específicamente, primero empezar que los aceites esenciales de doTERRA son certificadas con grado terapéutico puro. Es decir, que estos aceites esenciales no contienen ningún tipo de químico. Entonces, es lo mejor, ¿no? Son productos completamente naturales. Eso para empezar. Segundo, que los aceites esenciales lo podemos utilizar de tres maneras. De manera aromática, que lo puedes utilizar en un difusor. Lo puedes utilizar de manera tópica colocándotelo en la piel y también puedes ingerirlos ya sea en agua o puedes ingerirlos en pastillas vegetales, ¿de acuerdo? El uso de estos aceites... Muy versátil. Sí, puedes utilizarlo de diferentes maneras. Yo personalmente ando a llevar mi frasquito de lavanda, de menta y de todos los que tengo por ahí en casa a todo lado. La verdad es que me ayudan para mucho. La lavanda es una plantita que es desde el descanso, ¿no? Exactamente. Yo utilizo en mi hija aceite esencial de lavanda. Utilizo un par de gotitas del aceite esencial. Se recomienda que el aceite esencial sea diluido en aceite fraccionado de coco, de almendras, de aguacate, para que este aceite esencial no se evapore. O sea, le pones cuántas, unas dos gotitas de aceite esencial de lavanda y unas dos gotitas del aceite de coco. Y le hago masajitos en los pies, como reflexología. Le hago masajitos en los pies para que ella descanse, mi hija disfrute el momento. Es un momento de compartir con mi hija, de poder conversar de su día. Y es un momento de familia, de compartir con mi hija, de amor. Entonces, ese momento se convierte bastante íntimo. Yo le hago sus masajitos en sus pies y realmente ella descansa. Le coloco también en los pulsos de las manos y atrás de las orejitas. Es que tú estás utilizando los puntos de digitopuntura, ¿no? Y qué rico, ¿no? Con los masajes, que a veces las mamás... Fortalece hasta la conexión que tienes con tu nena. Sí, es la piel, el primer órgano, el más extenso, donde se puede receptar todos los sentidos. Y es el tacto, el piel a piel, el contacto con tu bebé, es la primera barrera que se rompe para estimular y también para fortalecer tanto el sistema inmunológico como también el sistema nervioso. Y a través de la reflexología que tú dices, es apretar un poquito los puntos, aunque en los bebitos eso se hace un minuto, no se hace más, sí. Y de acuerdo a la edad, y eso ayuda a que su sistema inmunológico suba y prevenga también enfermedades, porque le da autoconfianza y le da seguridad. Y justo lo que nos contaba es que a ti te ayudó con tu rinitis alérgica, cómo desde la raíz de esto, que es totalmente natural, cómo puede aportar diferentes plantas para, supongo que también no solo para este tipo de afecciones como un poco alérgicas, sino también para incluso para musculatura, para algunas cosas así. ¿Lo manejas tal vez desde el punto de salud o más desde el punto de, ¿cómo puedo decirlo?, como aromático, o desde los dos puntos? La verdad, en casa lo manejo de ambas maneras. Yo, para trabajar, bueno, yo soy ingeniera geógrafa de profesión, trabajo en la parte de defensa, y la verdad es que mis 8 horas laborables pasan ahí, y mis otras 8 horas que yo debería estar durmiendo estoy emprendiendo. Entonces sigo trabajando esas 8 horas distintas, y durante esas 8 horas yo coloco algún aceite esencial que me ayude a energizarme, que me ayude a levantar mi ánimo, que me ayude incluso a inspirarme, ¿sí? Esencias dulces, esencias cítricas, que realmente desde su aroma hasta cómo se sienten en la piel son una maravilla, realmente son espectaculares. En realidad, emprender en las esencias es otra ciencia, eso sí, porque yo que utilizo también en mi diario labor de trabajo con pacientes, las esencias son un vehículo súper bueno que ayuda a abrir también energéticamente todos los chakras, te ayuda a abrir tu mente, te ayuda a despejar, sí. Y tener ese contacto también energético con una plantita, porque es la esencia que le saquen, es completamente, y es completamente puro. O sea, el aceite esencial puede venir de diferentes partes de la planta y te sirve para diferentes cosas, como decían, desde la parte física, la parte emocional, te sirven infinitamente. Y yo lo he probado, o sea, he experimentado con mi familia y he experimentado con algunos amigos, la verdad, el tema del uso de los aceites, porque mi afán primero fue, antes de promocionarlos, de venderlos, de estar en la expo con la feria Ser Mamá, fue primero generar mi grupo de testimonios. Porque yo dije, bueno, a mí me sirven, pero yo necesitaba testimonios que me digan, realmente me está funcionando. Entonces yo empecé un programa de testimonios, entre ellas mujeres embarazadas, mujeres, adultos mayores, mi madre, mi abuelita, mis amigos, que formaron parte de este grupo, y realmente ellos se sienten un cambio espectacular, han dejado de tomar medicamentos. Ojo que los aceites esenciales no podemos, o sea, corto el medicamento y uso solo el aceite esencial, ¿no? Esto es un coadyuvante al tratamiento médico de cada dolencia que se tenga. Los aceites esenciales son terapéuticos, pero nunca dejemos de visitar al médico. Al médico. Es un complemento de... Y bueno, hoy Mamá Universitaria ha puesto como temática principal el Día Internacional del Sueño, para verlo desde ambos lados, desde el sueño como una necesidad imperante de la madre que no muchas veces se puede cumplir, y como el anhelo que muchas veces se lo cumple siendo madre, o cuando eres madre cambian tus sueños. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Entre amigas y amigos, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940M, o búscanos en Google www.radiocce.com. Entre libros y pañales, en la radio somos Mamá Universitaria. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio CCE. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019, a desarrollarse el 28 y 29 de junio, en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es.

los planes para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible, en la felicidad conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, en la felicidad conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Escucha Mamá Universitaria. Comentábamos con Gaby que esta canción es súper antigua. Gerardo Mejía es un rapero, actor y ejecutivo musical ecuatoriano que en sus inicios se dio a conocer como Gerardo Acecas y posteriormente se convirtió en ejecutivo de la industria de la grabación. En esta canción, que creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, nos transmite precisamente eso, que no dejemos de soñar a pesar de cualquier error, de cualquier tropiezo, no dejemos de soñar. Y vamos a pasar con la temática de este día a eso, a cuestionarnos si estamos cumpliendo nuestros sueños, si hemos cumplido nuestros sueños y si queremos aún seguir cumpliéndolos. Por eso hoy estamos con nuestros niños al micrófono. Saludos de los niños. Hola. Hola. Hola. Y bueno, ¿para qué están los niños ahora? ¿Por qué hicimos este segmento? Nos va a contar Isabel ahorita, ¿qué quiere ser de grande? Yo quiero ser una veterinaria y una gran balletista. ¿Y por qué quieres ser veterinaria, Isa? Porque me gustan los animales. ¿Y qué animalitos te gustan? Los gatos. ¡Ay, qué bonito! A mí también me encantan los gatos. Oye, y tú dices que quieres ser una gran bailarina. ¿Qué estás haciendo ahora para que cumplas ese sueño? Estoy estudiando ballet. ¿Ah, sí? ¿Y te gusta mucho el ballet? Sí. Bueno, Isabel es mi hija. Isabel está cumpliendo, o yo le estoy haciendo cumplir un sueño, y también le estoy siguiendo la corriente también, porque al final les incentivas a esos sueños, dejando de hacer también, apoyando a tus hijos, pero también vas cumpliendo sueños que ellos quieren, ¿no? Es apoyar a tus hijos a estos sueños que tal vez, yo diría, tal vez yo sí me hubiera dicho a mi mami, ¿qué quieres ser de grande? O vamos, te llevo, o me incentivaba de eso, tal vez hubiera hecho algo más también, ¿no? Y bueno, también está con nosotros mi hija, Solange, y vamos a hacer la misma pregunta. Sol, ¿tú qué quieres ser de grande? Profesora. ¿Y por qué quieres ser profesora? ¿Te gustan los niños? Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo ahora, por ejemplo, en tu casa? ¿Qué haces ahora para poder llegar a ser profesora? Dibujo en mi pizarrón que tengo en mi casa. ¿Y les enseñas a tus muñecos? Uh-huh. ¿Qué les enseñas? Las vocales. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a otro invitado. Hola. Martín, las mismas preguntas. ¿Qué quieres ser de grande, Martín? Quiero ser ingeniero en agronomía y ganadería. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué has decidido eso? Porque a los 12 años es como, no, mejor me quiero ser youtuber. En esta época. Pero... quiero... Porque me gusta los... El campo, me gusta los animales de granja, eso. Ya. Bueno, y Martín también, a él que le encanta soñar y volar, también quiere ser youtuber, dice todo mundo. A esta edad ha sido un boom de yo quiero ser youtuber y manda videos. Está funcionando sus sueños, ¿no? Entonces, sí, esos sueños que uno, tal vez desde niño no sabes qué hacer tampoco. Es solo una vez se es niño, solo una vez es adolescente y toda la vida vas a ser adulto. Solo una vez estás creciendo y quieres comerte el mundo con todo lo que haces. Claro, y a propósito de eso, también queremos invitarnos a nosotros mismos, Gaby, Caro, a cuestionarnos, a preguntarnos desde lo más profundo si hemos cumplido nuestros sueños, si todavía tenemos sueños que nos hace falta cumplir. Caro, cuéntanos un poco tú si sientes que has cumplido tus sueños, tal vez con el emprendimiento que tienes ahora o con muchas otras cosas, con tu nena, si te sientes plena y tienes aún más sueños también. Bueno, esa es una pregunta difícil. Desde que empecé a emprender, fue una introspectiva muy interna de preguntarme qué es lo que quiero, por qué lo quiero, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi vida. Y un día decidí coger mi laptop, meter a mi mochila, mi laptop, tomar a mi hija, coger de la mano a mi esposo e irme a viajar por el mundo. Así dije, yo quiero hacer eso, necesito hacerlo. Dentro de este emprendimiento, yo en todas las investigaciones que hice, busqué y todo, llegó una persona que es bastante especial, es de ecuatoriana y ella se llama Luana Amor, no sé si ustedes han escuchado de ella, pero ella empezó de la nada. Y es una viajera, ha viajado por millón partes, todo el mundo, ahora se encuentra aquí en Ecuador y realmente me inspiró. Cuando eso sucedió, yo dije, yo quiero ser como ella, necesito esa libertad. Y me di cuenta que mientras tú vas creciendo, tú vas cumpliendo años, tú vas eliminando tus sueños de tu vida, ya sea por el trabajo, ya sea por tener una vida de pareja, ya sea porque llegan tus hijos. Ojo que mi hija es uno de los sueños cumplidos, ¿no? Ser mamá es uno de los sueños cumplidos, el tener al esposo ideal de la misma manera. Pero también se quedan esos sueños personales que uno tiene, ¿no? Yo empecé siendo bailarina de folclore, dejé mi carrera allí. Después fui voluntaria cruzrojista y por el tiempo y las cosas, todas las cosas se fueron parando. Pero no, son cosas que he dejado de lado. Yo digo, bueno, con mi emprendimiento voy a ser millonaria, voy a ser grande, voy a ser así, puedo hacer muchísimas cosas. Y son cosas que las tengo de frente. O sea, tal vez no las cumpla en este preciso instante porque estoy enfocada en cumplir los sueños de mi hija, en poder sacarla adelante, en que sea una mujer realmente libre. Libre y que no dependa de nada ni de nadie. Entonces, ahorita que estoy enfocada en eso, trato también de cumplir mis sueños a posterior. No es, sé que está un poco parado, pero voy a ser a los 60 bailarina de folclore y volveré a mis 50 años probablemente a ser voluntaria cruzrojista y son cosas que voy a seguir haciendo en el camino. Ahora con mi emprendimiento es algo que yo empecé hace mucho tiempo, lo empecé a hacer con mi carrera específicamente, a intentar crear una empresa enfocada a mi carrera. Después de un tiempo vi que era un campo bastante difícil de abarcar, bastante complicado y llegaba a deprimirme. Pero con el tiempo me di cuenta que hay otras cosas que también te apasionan y los aceites esenciales fueron una de ellas. Cuando yo los conocí, de verdad que empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a ver cómo se los usan, y eso es algo que ahora realmente me apasiona. Amo compartir mis aceites esenciales. No es algo que prácticamente yo lo comparto. Los comparto, los uso en la oficina, en la casa, y así con la gente que la tenga a mi alrededor, porque siempre están en mi vida. La Caro nos iba, nos tenía un regalito. ¿Qué, cuál era nuestro regalito para por sortear? Los que ustedes van a concursar y lo van a retirar el día de la feria para que nos acompañen ese día y conozcan cómo este emprendimiento de Caro, muchos otros más. Caro, cuéntanos qué se van a ganar nuestros radioescuchas. Y bueno, lo que se pueden ganar a la gente que nos está escuchando ahora es, son, es un rolón de la banda que va justamente por el Día Mundial del Sueño, va a ayudarles a descansar, a relajarse, a tener tranquilidad en sus vidas. En un momento de bastante estrés, en una reunión complicada, pueden utilizarla en cualquier momento y llevarlo en su maleta de mano, en cualquier momento. Y también tenemos el premio de la Liz, de la marca Ser Mamá, que justo estaba en la feria, este día viernes, sábado y domingo, en la Plaza de las Américas. Y me dijo la Liz que quien diga que yo escuché el día miércoles a Mamá Universitaria tiene el 10% de descuento en la compra que quiera hacer la mamá. Así que pilas, y nosotros también como Radio Mamá Universitaria, yo como Gaby Ordóñez con mi emprendimiento Paz y Flora, voy a estar dando unas charlas de qué hago cuando mi bebé no duerme, también la charla de un embarazo consciente y feliz. Entonces les esperamos este día viernes, sábado y domingo para que nos acompañen en la feria. Vamos a estar cubriendo y esperemos que ya las redes sociales estén abiertas y podamos nosotros también poder transmitir todo lo que va a haber en esta feria, y que vayan y que participen, y también motivarles a que consumamos a nuestros emprendimientos, a lo nuestro, a que apoyemos a otras emprendedoras, a hacer un círculo grande y que nos afiancemos para subir y no ser... y ser como un peldaño, ¿no? Que cada uno se dé la mano. Ahora las mujeres hablamos de que tenemos que darnos la mano, ya no pisarnos, porque antes teníamos ese concepto. Yo no me llevo con mujeres porque las mujeres son chismosas, mentirosas, no sé qué. Yo creo que ya se está cambiando ese concepto. Y las personas y las mujeres que siguen siendo así, más bien vamos cambiando el pensamiento, ¿no? Y también, bueno, como te decía Gaby, pues tenernos un poco, conversábamos antes de entrar al programa, de que tal vez al momento de ser mamá se dejaron muchos sueños también, como lo decía Caro, y a mí también me pasó, y es un momento igual de la transición de la maternidad en la que en realidad decía, no, creo que estoy frustrándome porque estoy dejando mis sueños, pero me di cuenta que no ha sido así, que pasó el tiempo y más bien no es que renuncié a mis sueños, sino los cambié porque cambió mi vida cuando nació mi hija. Entonces, los sueños transmutan. Y yo también me hice esta pregunta, a ver, yo he dejado mis sueños de lado y a veces te digo, antes sí era más soñadora, más que quería ser y tan menos pensante, digamos, y se me ocurría algo y lo hacía, y no le daba tantas vueltas, pero parece que va pasando el tiempo y te vas ya centrando, ya no tan alocada, sino más bien ya centrarse en los sueños que uno quiere cumplir, ya en cosas, lograr cosas concretas, en que, y prácticamente yo he llegado a un punto donde digo, yo quiero ser feliz, o sea, vivir el día a día. ¿Para qué me estoy estresando para vivir en el futuro? Claro que hay que proyectarse, pero tampoco con ansiedad, con depresión, sino más bien planeando desde un sentir más pensante y más de corazón a lo que uno quiere dedicarse. Y creo que ahí ya se va abriendo los caminos y voy empezando ya a cumplir unos sueños. Sin querer estoy aquí en Radio Mamá Universitaria, hablábamos el otro día que entramos de chiripa. Se volvió un sueño. Y no me imaginé estar en micrófonos. Yo hacía micrófonos hace muchos años en la universidad, pero nunca fue mi pasión. Y capaz que ahora con estas temáticas de lo que es el derecho de la mujer, la mamá, ya nos estamos... ya me estoy acercando a que yo puedo transmitir mis conocimientos, a que yo pueda compartir con los demás lo que yo sé y lo que es mi esencia para compartir, porque hay que dar. Eso es lo que a mí me llena y eso es el servicio que yo estoy dando y estoy cumpliendo en este momento. Eso es así. Y bueno, invitarles una vez más a la feria viernes, sábado y domingo para que conozcan todos estos emprendimientos en la Plaza de las Américas. Caro, algo cortito con lo que quieras despedirte, igual tal vez invitar al stand que vas a tener en la feria. Sí, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, recuerden que con pasos pequeños damos pasos gigantes. Este es un camino bastante difícil, sí, pero al llegar a la cima va a ser bastante satisfactorio. invitarles una vez más a la feria Ser Mamá en la Expo Plaza, en la Plaza de las Américas, el día viernes 15, 16 y 17 de marzo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, donde estaremos todas nuestras mujeres con emprendimientos maravillosos para mujeres embarazadas y madres de niños grandes, pequeños, todo. Bueno, amigos, yo les quiero dejar una frase y muchas gracias por escucharnos aquí. Quiero mandarle un saludo al profe Pato, que mañana le operan y que se recupere pronto y que lo queremos ver aquí nuevamente en la radio, y mucha suerte con su operación. Les dejo esta frase: no es que las personas dejen de perseguir sus sueños cuando se hacen mayores. La realidad es que las personas se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Yo soy Gaby Ordóñez y nos vemos. Les acompañó la maga también, un gusto. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria.